cariño para la gente de Entre Ríos. Sé que te hice daño al no darme cuenta cuánto me amabas. Perdóname. Siempre me demostraste todo el amor que tú me dabas. Ni una llamada te contesté. Nunca supe valorar tu corazón. Somos muy diferentes, por eso me voy. Nunca te quise lastimar. No quiero mentirte, te digo la verdad. No creo que seas tú mi gran amor. Perdóname, perdóname. Nunca te quise lastimar. No quiero mentirte, te digo la verdad. No creo que seas tú mi gran amor. Perdóname, perdóname. Perdóname, siempre me demostraste todo el amor que tú me dabas. Y una llamada te contesté. Nunca supe valorar tu corazón. Somos muy diferentes, por eso me voy. Nunca te quise lastimar. No quiero mentirte, te digo la verdad. No creo que seas tú mi gran amor. Perdóname, perdóname. Nunca te quise lastimar. No quiero mentirte, te digo la verdad. No creo que seas tú mi gran amor. Perdóname.